Muy bienvenidos, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos gratos de estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Ayer conversábamos acerca de estos burladores, en realidad, que dicen, mira, todo ha pasado, sigue igual, pero fíjate que hay un antecedente que coloca a Pedro en esta carta, el último capítulo, digamos así, ¿no es cierto?, que es interesante hacerlo notar, porque los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Más o amados, fíjate que vuelve a repetir esta expresión linda para Juan, yo la entiendo, pero para Pedro, no solamente la entiendo, sino que la comprendió Pedro cuando Cristo, tú lo mencionabas, cuando Cristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Él entendió lo que es amar a Jesús y así nunca es. Más lo negó, sino que se presentó ahora como un siervo de él. Más o amados, no ignoréis esto. Está en referencia a lo de la gente burladora que está diciendo que no viene, que pasa. Dice, o amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y antes de decir eso, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tenemos que tener como base esto. Ahora, el Señor, tenemos que tener claro que el Señor está fuera de tiempo y espacio. El tiempo y el espacio no lo limitan. Recordemos que Dios es infinito, una de las características. Entonces, sabiendo esto, el tiempo y el espacio no está limitado. Nosotros estamos dentro de esta línea de tiempo, pero el Señor no lo está. Entonces, recordemos que el Señor, cuando hizo la creación en siete días, lo estaba haciendo en relación a nosotros, no a Él. Ahora, otra de las cosas que debemos tener cuidado. Recordemos que Pedro aquí está recordando o está citando las palabras que aparecen en Salmo 94. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó o como una de las vigilias de la noche. Entonces, tenemos que tener claro esto. El Señor, para Dios, un día es como, y en esto hago énfasis, como mil años y mil años como un día. Ahora, si la Biblia me hubiese dicho, para Dios, un día es como mil millones de años, yo lo habría creído. Porque, como decíamos, el tiempo no está, Él no está limitado por el tiempo. Entonces, aquí tenemos que tener bien claro, hay quienes ponen este texto de Salmo 94, lo aplican a los días de la creación. Imposible, no podemos ponerlo en la creación, porque recordemos que ahí está un cómo, no claro, un son. Claro. Si leemos en el libro de Daniel, cuando explica lo de las bestias, las cuatro bestias, dice, estas cuatro bestias son cuatro reinos, o cuatro reyes. Entonces, son, no es como. Entonces, ese como es una comparación, pero no está diciendo que es así. Tenemos que tener bien claro eso. Ahora, interesante porque, fuera de todo el comentario que has hecho, Pedro está usando un recurso que es el recurso que lo habíamos mencionado en los días ayer, por ejemplo, el recurso bíblico. Él toma como base para dar su énfasis y que creer nosotros en lo que está él diciendo, usa la Biblia. Por eso que recurre al Antiguo Testamento y menciona este texto de Salmo 94. Salmo 94. Y fíjate qué interesante, porque uno dice, bueno, Matusalén fue uno de los que más vivió, pero para Dios fue como un día. Si uno lo toma como una forma de expresión, de tiempo para Dios, significa que para él, para Dios, no existe el tiempo en la eternidad, porque él vive siempre, siempre ha vivido, siempre ha existido. No existe un momento de partida. Pero el énfasis que pone Pedro me gusta mucho, porque él dice, y a pesar de eso, a pesar de que para él estas cosas el tiempo no corre, pero sino que es paciente para con nosotros. Y aquí hay un efecto que es humano, para nosotros es paciente, o sea, él se va a acercar al tiempo, y de hecho, él estuvo en el tiempo cuando vino y murió y vivió como nosotros, como seres humanos. Él caminó, sonrió, comió, durmió, tuvo frío, ¿no es cierto? Sufrió como ser humano, o sea, se acotó, se acercó al ser humano, porque ahora nos entiende, dice, es paciente para nosotros, no queriendo, y esta es la voluntad de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora, yo tomo lo que ha dicho anteriormente Pedro, y dice, mira, si ustedes son engañados por estos burladores, Dios ha hecho todo para que usted se salve, pero se podría perder. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Son detalles que aparecen en la conversación de Pedro, que nos está llevando ahora a ver que 1000 años como un día para Dios. Fíjate cómo el enemigo, tomando esto y sabiendo nuestras debilidades, sabiendo que nosotros generalmente postergamos nuestras decisiones, cualquier cosa nos hace postergar. Sabiendo esto, el enemigo hoy se ha dedicado a poner delante de nosotros pasatiempos, ¿eh? Cosas que gasten el tiempo. No son cosas malas, no podemos decir cosas que son cosas malas, no. Una persona puede decir, bueno, ¿qué tiene de malo que yo haga esto? Bueno, si nosotros tenemos ante nosotros algo tan importante como es el juicio, como es el fin, como es nuestro fin, porque puede ser que la muerte nos llegue antes de que nosotros lo pensemos, tendríamos que preocuparnos un poquito más. ¿Por qué razón? Porque tenemos que considerar de que esto requiere una preparación. El mismo hecho de aceptar al Señor Jesús, de vivir como Él vivió, de seguir el ejemplo que Él nos dejó, esto requiere una preparación. No es un asunto que salga así natural normalmente, porque nuestra naturaleza nos lleva hacia el pecado, no hacia lo bueno. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Y aquellas cosas, si yo me dedico a practicar deportes en lugar de prepararme, creo que lo bueno ya no es tan bueno. Si un joven que tiene, lo habíamos dicho en programas anteriores, un joven que tiene un examen el día de mañana y se dedica a hacer deporte, alguien podría decir, pero hacer deporte es bueno para la salud. Sí, pero en este momento no es tan bueno, porque el día de mañana él puede reprobar. Pierde claro. La carrera. El énfasis y el deseo que debe tenerse es de acuerdo a las necesidades o a los protocolos o a la carrera que se está tomando. La prioridad que uno debe tener. Por eso es que él menciona acá también en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No significa textualmente que va a ser como el ladrón, sino que no sabemos cuándo. Exactamente. ¿Cuándo va a llegar? Porque el ladrón, ¿qué es lo que espera? Que la persona esté tranquilita, entra y hace su labor maléfica y se va. Ahora, en el caso del Señor, va a venir sin que nosotros lo sepamos, pero lo bueno es estar preparados para ese instante de la venida del Señor. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. En la palabra de Pedro, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Así, el mensaje de Pedro es como el de Pablo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.